quisiera comenzar esta exposición recordando el asesinato del embajador de Chile en Washington, Orlando Letelier. Eso constituyó una grave manifestación de violencia, según mi opinión, autorizada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Por el gobierno? De Estados Unidos. Lo que pasa es que soy muy afónico. Le quiero contar, voy a hacer una paréntesis. Fui al laringoiatra, al laringólogo. Me dijo, lo que pasa es que usted está muy viejo, ya no tiene cuerdas vocales. Es inútil, no le puedo hacer nada. Tal cual. Bueno, como, en todo caso, quiero señalar este hecho. Porque el asesinato de Orlando Letelier, quien llevaba una campaña muy fuerte contra Pinochet delante de las autoridades de Washington, ¿no?, constituía un peligro para la posición de Kissinger y de Nixon de la época. La teoría de Max Weber, que sostiene que el Estado controla la violencia, es el único que ejerce la violencia, es completamente, en este caso, totalmente falsa. Los huecos que deja esta estructura teórica son aquellas que justamente son utilizadas por la delincuencia organizada o la criminalidad organizada, que se pone al servicio de los poderes ocultos para ejercer violencia contra aquellos elementos sociales y políticos que pueden poner en peligro las grandes multinacionales. Ese fue el caso de Orlando Letelier, que es asesinado con una combinación de la organización CIA, el FBI y, naturalmente, la mafia cubana de Miami. Ese es mío. Además, la conexión de la DINA, o sea, la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena, que dirigía Manuel Contreras, que falleció hace muy poco después de tener la cárcel perpetua, significó simplemente el uso... A pesar de que las pruebas existían de estos elementos que son complejos al parecer, pero CIA, mafia cubana, gobierno que cierra los ojos, Kissinger que no, y Nixon que dámelo por favor. ¿Por qué digo estas cosas? Porque la motivación del narcotráfico normalmente es obligadamente olvidada, dejada de lado. Y resulta que los antecedentes de la guerra de Laos, Vietnam, Corea del Norte, Iran Gate, que como se llamó en una época, son todas financiadas secretamente por una grande red de narcotráfico. Y ello complica la situación, porque no es un hecho político de instaurar, digamos, un sistema de libertad económica, el peligro del comunismo en Chile, etcétera, etcétera. Que no, todos estos elementos de las organizaciones de terrorismo que Pinochet establece en Chile a través de esta Dirección Nacional de Secreto, que se llama la DINA, van a ejercer un poder extraordinario. A tal punto que cuando en el 1988 se establece un plebiscito en Chile, mediante el cual se quedaba Pinochet o se va Pinochet, el plebiscito fue ganado por el no, que se fuera. Luego vienen los procesos judiciales contra estos militares y contra estos colaboradores estrechos de Pinochet, y Contreras, Manuel Contreras, escribe una carta al juez que estaba encargado de hacer el proceso contra Pinochet, el doctor Claudio Pavés, en la cual sostiene que la fortuna acumulada de Pinochet alcanzaba en ese momento 26 millones de dólares. La fortuna principal. Ahora, yo lo que recuerdo es que en Chile un comandante, un capitán, un coronel del ejército tenía un sueldo que le permitía una vida de bienestante, pero no, no ser millonario con 26 millones de dólares. Bueno, en la confesión que hace Manuel Contreras, sostiene que Pinochet y su hijo, Antonio Pinochet, organizan una amplia red de distribución y de producción de droga en una ciudad que está a 20 kilómetros, 30 kilómetros de Santiago, hacia la costa, hacia el poniente, que se llama Talagante, se llama esa ciudad. Y ahí se construye un laboratorio en donde se produce cocaína con profesionales químicos y farmacéuticos que hacen sí que esta cocaína venga llamada la cocaína negra, que no es posible detectarla en el paso de las aduanas o de las fronteras de cualquier otro país. Prácticamente, la cocaína negra no fue detectada por los controles e invadieron muchos países de Europa con esta droga que producía directamente Pinochet. Y una parte, naturalmente, del ejército que lo circundaba, capitanes, oficiales, sargentos, agentes intermediarios, etc. Y naturalmente, toda la mafia y toda la red mafiosa que controla y distribuye la droga en los países europeos, en los países asiáticos, en América Latina, en Estados Unidos mismo. Esto es para decirle hasta qué punto las mentiras que han dicho sobre la situación del gobierno de la Unidad Popular, el peligro del comunismo, del totalitarismo, la pérdida de las libertades, que van a llegar los rusos con sus tanques, se nos van a quitar los hijos, prácticamente que los comunistas se comían a los niños, no sé si se recuerdan ustedes, muchos son muy jóvenes para conocer estas cosas, pero efectivamente, la propaganda que se martillaba en ese instante era esa. Como se citaba anteriormente, la guerra es necesaria para estas mafias. Es necesaria producir guerra. No solamente para el complejo bélico-militar, producir armas, que eso y toda la cosa, sino que hoy día prácticamente los ejércitos son compuestos por mercenarios. Las grandes compañías que contratan personal, lo que yo denomino el lumpen social prácticamente, que viene reclutado en estos ejércitos mercenarios y que van exportados entonces, para citar un caso, el caso de Libia es un caso emblemático, más claro que eso es imposible. El caso de Siria, 140.000 mercenarios contrataron las empresas norteamericanas, el señor Green, me parece que es el apellido me parece que es Green, bueno, son negocios monumentales, gigantescos. Y no nos olvidemos nunca del drama del sudeste asiático, que fue prácticamente una guerra de mercenarios y de droga. Las grandes mafias de droga son ejercitadas y controladas por el poder militar norteamericano, que financian esas guerras y masacran pueblos en forma indiscriminada. No quiero citar el caso de Corea del Norte, porque ustedes saben que Corea del Norte, prácticamente en Corea del Norte no quedó un edificio en pie. Uno. ¿Qué es lo que era el poder popular en Chile, la Unidad Popular en Chile? El poder popular en Chile, la Unidad Popular en Chile era la coalición de partidos políticos de izquierda y hasta socialdemócrata, entre los cuales se contaba el Partido Socialista Chileno, del cual era miembro Salvador Allende, el Partido Comunista Chileno, y otros partidos más pequeños, como el partido, una franja del Partido Radical, que es un partido laico, muy vinculado a la masonería chilena, y otros grupos cristianos que emigran de la democracia cristiana y crean el Movimiento Acción Popular Unitaria, el MAPU. Y luego de ese MAPU surge otra ala que se llama la Izquierda Cristiana. Partidos minúsculos, pequeñísimos, pero con un sentido de extrema urgencia de hacer la revolución. Y luego está el partido que proclama la lucha armada y la necesidad de la lucha armada, que se llama el MIR. El MIR. Esta unidad popular propone prácticamente un camino hacia el socialismo en el pluralismo político, en la vía pacífica, mediante los elementos constitucionales de los cuales dispone el país, que son las elecciones, ¿no es cierto?, con un sistema de proporcional, no es mayoritario como hoy, es un sistema proporcional, en el cual Salvador Allende tenía poca chance de ganar, la verdad, las cosas. Se presentaba Jorge Alessandri por el sector de la derecha, ultraderecha, Radomiro Tomic por el Partido Demócrata Cristiano, cuyo programa era muy semejante al de la Unidad Popular, y Salvador Allende. De todas maneras, pasa la elección, gana Salvador Allende por un mínimo de 4% de ventaja, 3,26 me parece, no me recuerdo bien exactamente la cifra. Yo trabajé directamente en la encuesta con el grupo de la Facultad de Sociología, y efectivamente el margen de ganancia sobre Jorge Alessandri, que era el candidato de la derecha, era mínimo, 3,26 algo así, lo cual creó mucha confusión, la necesidad de rehacer las elecciones, decían los grupos de derecha, en fin, una campaña tremenda para no permitir que el Parlamento, ¿no es cierto?, santificara, digamos, por decirlo así, la elección de Salvador Allende. Al final el Parlamento sigue el camino tradicional de darle el poder de presidente a quien ganó las elecciones, aunque sea por un porcentaje mínimo. No. El programa de la Unidad Popular, se instala Salvador Allende e inmediatamente comienzan los problemas. Asesinan al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el coronel Schneider, que era el máximo dirigente, lo asesina un grupo de derecha que se llama Patria y Libertad. En plena calle, lo mata, lo asesina. Un caos espantoso. Todo esto para crear, naturalmente, la sensación de inestabilidad. De decir, señores, no permitiremos que ustedes sigan adelante. Lo cual yo creo que en ese instante no fue valorizado suficientemente para poner atención a este hecho. Es decir, que asesinen al general Schneider, jefe máximo de las Fuerzas Armadas, ¿no?, era un hecho gravísimo. Es como, no sé, es como si mañana mataran, no sé, al más alto dirigente de España en materia militar, etc. En todo caso, el gobierno sigue adelante con su programa. El programa tenía algunos puntos muy simples, muy fáciles. Primero, la recuperación de las riquezas nacionales. ¿Cuáles son las riquezas nacionales de Chile? El cobre, fundamentalmente. Prácticamente, las entradas de capital a Chile se hacen a través de las minas de cobre. Ustedes saben, Chile es el principal productor de cobre del mundo. Son minas que se llaman atajo abierto. No hay túneles, como en el carbón, están ahí, recogen el cobre, lo mandan en bruto, lo mandan a Estados Unidos, las compañías que estaban antes, y ahí vienen elaboradas, entonces, y comercializadas. El problema del desarrollo para el gobierno de la Unidad Popular era el problema de la alimentación. Por lo tanto, romper con la estructura latifundiaria de la tierra. Y ello significa reforma agraria, que había sido comenzada por Eduardo Frei, demócrata cristiano, en forma bastante leve pero bastante precisa, mis señores, hay que decirlo. Pero la reforma agraria que empieza a aplicar el gobierno de la Unidad Popular es una reforma agraria bastante científica, racional y bien hecha, por el ministro de aquel entonces en agricultura, que era Jackson Short, un agrónomo bastante capacitado, no sé si está vivo todavía, pero bastante capacitado, etc. Eso, se comienza a hacer la reforma agraria y naturalmente paralela a la reforma agraria, se comienza a hacer un plan de redistribución de las tierras al pueblo mapuche que habita en la región que se llama del Bío Bío, que es un río enorme que separa prácticamente la zona central de la parte central del país. Reentregar las tierras a ese pueblo que fue saqueado por los chilenos. La verdad es que fue literalmente saqueado. No, cuando estaba la corona española, los mapuches es el único pueblo indígena en América Latina que derrotó a los españoles. Yo lo tengo que decir esto claramente, aunque esté en España. Lo hizo y y se firmó un convenio con la corona española que se llama La Frontera. Y la frontera estaba en este gran río que baja, como dice Neruda, de la cordillera al mar, que se llama Bío Bío. Al sur del Bío Bío eran las tierras mapuche, era la nación mapuche. La característica de este pueblo, hago un paréntesis aunque no corresponde, es que era un pueblo nómade. Por tanto, los españoles no lograban derrotarlos porque se movían constantemente. Y un gran líder de los mapuches, que se llamaba Lautaro, aprende esta táctica de los grupos de movilización y de renovación de las escuadras de ataque y derrota a Pedro de Valdivia, que viene a ser considerado el fundador de Santiago y el conquistador de Chile, etc. Y naturalmente lo elimina físicamente. Bueno, esta restitución a las tierras de los mapuches era muy importante porque era un pueblo totalmente negado, lo continuaban a explotar. Llegó una colonización alemana porque la burguesía chilena de aquella época, que yo consideraba que traer campesinos alemanes era muy positivo porque iban a enseñarle a los campesinos chilenos a trabajar la tierra. Lo único que hacían eran cúgenes de manzana. Ninguna otra cosa. Entonces, estos hombres, estos colonos alemanes que llegaban financiados, además, que se dio con dinero, con herramientas, con estructuras para trabajar, corrían las fronteras de sus tierras, poco a poco usurpaban la tierra de los campesinos y de los mapuches. Y eso fue echado hacia atrás por el gobierno de la Unidad Popular y se hicieron las escrituras y se delegó a las comisiones en modo tal de que las tierras fueran reentregadas a los mapuches. Aparte, la reforma agraria, que consistía en entregarle a los campesinos 40 hectáreas de tierras arables, con agua y con un apoyo profesional agrónomo, veterinario, en modo tal de que pudieran explotarlas en forma racional. O sea, hubo muchos errores, hay que decirlo. Yo no voy a contar la anécdota porque realmente ustedes van a decir que era mejor no hacer la reforma agraria. Pero en fin. Eso por una parte. Después las riquezas marinas de Chile. Chile tiene 4.200 kilómetros de costa. Desde Arica hasta Punta Arenas y más allá todavía, hasta la Antártida. Tiene aguas frías, tibias y calientes. Por lo tanto, la producción del mar es de una variedad única en el mundo, única en el mundo. Ahora han destruido casi todo porque han hecho empresas extranjeras que han infectado con antibióticos, con en fin, una serie de otras cosas, zonas que eran maravillosamente ricas en producción íctica. Por una parte eso. Ahora el control de las aguas, de los puertos marinos, de la pesca, son cuatro familias. Cuatro familias controlan todo. Los pescadores artesanales se mueren de hambre prácticamente, no tienen lugares donde pescar porque el control de las empresas les impide el acceso a las aguas marinas. Eso por la riqueza bosquiva de Chile, los bosques de Chile, ¿cierto? En vez de, como hicieron actualmente, plantar el pino marítimo en zonas donde habían árboles nativos, ¿no es cierto? El país trataba de crear una grande mantención de los bosques nativos. Yo les voy a contar unas cosas. Hay un árbol en Chile que se usaba en las construcciones, que es impermeable. Una madera que no, aunque caiga el agua, no filtra. son bosques totalmente destruidos para hacer pino marítimo, con el cual hacen la celulosa y el papel que se exporta. Chile es un gran exportador de celulosa, pero han desertificado la mitad del país. Bueno, en esos aspectos, y después está la parte de la industrialización, que en cierta medida había unos sectores textiles, los sectores metalmecánicos, que estaban en manos de un sector, que estaban, digamos, dirigidos, no en manos, pero del gobierno, pero dirigidos por sectores ingenierísticos del ejército, más civiles, y aquella parte de la bioquímica y la química, la industria química y farmacéutica chilena, que era bastante desarrollada, digamos. Estamos hablando de hace 50 años atrás, es bastante, en esa época. Y eso se logró planificar y en algunos aspectos realizar. En materia de política internacional, Chile reanuda las relaciones con Cuba, que habían sido cortadas por una decisión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ¿no? Reanuda con Cuba las relaciones, reconoce a la China popular, como, y establece relaciones con la China popular, que no tenía relación, con Corea del Norte, y apoya taxativamente y en forma abierta los movimientos de liberación nacional que estaban desarrollándose en aquel momento en el mundo entero. Hablo de la Palestina y de otros países, no me recuerdo en este momento, en ese instante, pero había luchas importantes en Bolivia con Ernesto Che Guevara, me recuerdo, en Perú con el grupo de los hermanos blancos, y en Brasil con el movimiento de campesinos sin tierra. Entonces, habían grandes movimientos. No hablo de los movimientos que habían en Argentina ni en Uruguay con los tupamaros, que era un movimiento de una estructura diversa y que fue duramente reprimido, pero en todo caso eran movimientos que tenían grandes repercusiones en la política interna chilena, en las universidades chilenas, en las escuelas chilenas y también en los hombres. Un momentito. Hoy, estos programas que se planteó el gobierno de la Unidad Popular, efectivamente se llevaban a cabo en forma paulatina, encontrando una grande oposición en muchos casos. Y hemos venido a saber entonces que el financiamiento de las huelgas de camioneros, el financiamiento de las huelgas de profesionales y de las huelgas de los obreros del Corpore, por eso inicié yo con el asesinato de Letelier, para señalar la vinculación estrecha entre tráfico de drogas para obtener dinero y estos movimientos de oposición al régimen de la Unidad Popular, al gobierno de la Unidad Popular. Van a producir una situación caótica en Santiago, en Chile en general, porque los abastecimientos de los productos de uso cotidiano, los que ustedes conocen y conocemos todos, de uso cotidiano, prácticamente comienzan a escasear. No había pan, no había leche, no había aceite, sal, en fin, costaba bastante, hacían colas enormes para poder procurarse las cosas mínimas, un poco de carne, un poco de eso. Pero estaba todo eso acaparado por el grande poder económico de los comerciantes y las grandes distribuidoras. Lo que sucede en Venezuela hoy día. En Venezuela todo el sector de la distribución está en manos privadas, salvo aquellos sectores donde el gobierno venezolano creó justamente las juntas de abastecimiento, que se hicieron en Chile, que se llamaban JAP, Junta de Abastecimiento Popular. Pero era fundamentalmente desarrollada a nivel de las poblaciones, le llamamos poblaciones nosotros, a los sectores que no son del centro ciudad, poblaciones en donde había un grande componente obrero, de trabajadores, de campesinos, inclusive de gente que venía del sur y emigraba hacia la ciudad. Y esta situación fue agravándose paulatinamente y en forma constante, porque no habían estructuras en la Unidad Popular, en el gobierno, capaces de contrarrestar esta embestida. Hay que decirlo, la verdad. Se hicieron las juntas de abastecimiento popular, pero no fueron suficientes. Los obreros del cobre, que deberían haber sido la vanguardia de la lucha contra el imperialismo norteamericano que controlaba las empresas, hicieron huelga. Los médicos, enfermeras o enfermeros, dentistas y todo el personal sanitario, porque Chile tenía el Servicio Nacional de Salud, que era integral, huelga. Por lo tanto, la gente que acudía a los hospitales, a los policlínicos, a los consultorios, las madres con el bebé, o en fin, qué sé yo, tenían una atención mala, dificultosa, y no se podía superar. Eso fue creando entonces una situación de caos. Después vienen las manifestaciones violentas del grupo de Patria y Libertad, atentados por aquí y por allá, qué sé yo. Hasta que al final Allende incorpora al gobierno los militares. Incorpora a un hombre de una extraordinaria nobleza, de espíritu y de corrección, y constitucionalista 100%, que era el general Prats, que será asesinado en Argentina junto a su esposa por este Manuel Contreras, este criminal que era el jefe de la DINA en Santiago y en Chile, y que tenía contacto con todo. Eso hizo parte de la que se llamó la Operación Cóndor, terrorismo internacional dirigido por las mafias narcotraficantes y por las policías secretas de Argentina, de Chile, de Brasil especialmente, y naturalmente de la CIA de Estados Unidos, que está detrás de todas estas cosas. Asesinan a Prat en Buenos Aires. Hay un atentado contra Bernardo Leighton y su esposa en Roma, porque esta mafia estaba vinculada con los fascistas italianos, especialmente Stefano Della Chiaia, que acaba de fallecer, antes, 2 semanas atrás acaba de morir, asesino criminal, etc. Bueno, todos estos elementos internacionales no fueron suficientemente considerados, según mi opinión, ahora que estamos ya tantos años atrás, por los grupos que tenían que haber asesorado adecuadamente un gobierno que pretendió, hizo algunas cosas positivas, pero que pretendía hacer una revolución socialista en el marco de una constitucionalidad supuestamente democrática, ¿no? Ustedes saben lo que pasa, el golpe militar, Pinochet viene nombrado jefe militar, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y él jura lealtad a Allende. Jura la lealtad a Salvador Allende y a la Constitución, para pocos días después, simplemente, sin haberse comprometido con los golpistas, como era jefe del ejército, o sea, la tropa de tierra, introduce su poder militar y se toma el poder como jefe de la Junta Militar, que derroca al gobierno, bombardea la moneda, hace... Dicen que Allende no se suicidó, que lo mataron. Hay varios testimonios, qué sé yo, de Girón, no sé, habría que hablar con Oscar Soto, que está en Madrid, no sé, un amigo nuestro, que fue el que salió, digamos, de la moneda prácticamente, porque había gentería y hay un médico, sí, yo, y él se salvó, el único que se salvó, Oscar Soto, que vive en Madrid. Pero destruyen la moneda, un bombardeo brutal, una cosa innecesaria. Y se produce entonces el estado de sitio de Chile y la persecución sistemática de todos aquellos militantes que tenían ya enlistado, porque hay una lista enorme de gente que tenía que ser eliminada. Enorme, lo dice el embajador de España, ¿no? En una carta que le escribe al ministro de Relaciones Exteriores de España, en la cual él pide a Pinochet que no sea tan violento, tan cruel con la persecución de la gente que se oponía de la Unidad Popular, ¿no? Dice, Enrique Pérez Hernández, embajador español en Chile, recomendó al dictador chileno moderación y clemencia. Le señaló que la represión contra la izquierda estaba siendo muy dura. Pinochet, según esta documentación, aseguró al diplomático español que tendría cuidado especialmente en casos concretos como en el caso de Pablo Neruda, que después lo matan en la clínica Santa María con una inyección que todavía no se logra saber en qué consistía y lo mataron prácticamente, según la testimonianza o el testimonio de su chofer, claro. Otro documento de la diplomacia española hacía un balance de cómo era la situación en Chile en aquellos días, en los días del golpe. La situación está absolutamente controlada por la Junta de Gobierno, pero a punta de bayonetas y de metralletas. Alguien ha visto no menos de 200 cuerpos muertos que son llevados al depósito de cadáveres cada noche, e incluso nuestro embajador, o sea, Pérez Hernández, los ha visto llegar de día. El número de muertos en los primeros días se calcula eran 4.000 más o menos. Sumen ustedes la cantidad de personas que después van a ser fallecidas y los desaparecidos. Chile se hizo famoso en el mundo, yo estaba en Argelia, por los desaparecidos. Cuerpos, personas, ahora salió la manifestación, una gran manifestación con todos los retratos se hicieron ahí en la Casa de la Memoria, se llama, con los retratos de los desaparecidos, que tienen que ser, naturalmente, tienen que decir los responsables dónde fueron depositados sus cadáveres para darles sepultura familiar y cristiana. Bueno, la principal razón por la cual Chile va a ser golpeado por el imperialismo norteamericano se debe al hecho de que Chile, a través de esta vía democrática, pacífica, pluralista, porque los diarios, la televisión, la prensa, las opiniones eran absolutamente libres, era una, donde, como en Venezuela, todos podían decir, bueno, lo que se te venía a la cabeza. No podía ser mantenida ni apoyada porque era un ejemplo negativo para la América Latina. Otros pueblos, otras agrupaciones políticas, partidos políticos, movimientos nacionalistas, podían seguir el ejemplo de Chile, y era inaceptable para los intereses norteamericanos. Que del interés que de la América Latina no obtienen, pero más del 60% de los de las entradas norteamericanas. Se produce toda esta cosa y se instalan la teoría de Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, y lo que viene a ser llamado la política de los Chicago Boys, porque la escuela de Chicago, de la Universidad de Chicago, Milton Friedman era un profesor que sostenía que efectivamente el visión a liberar absolutamente todas las condiciones de la economía en modo tal de permitir el libre juego. El mercado decide lo que conviene y lo que no conviene. El mercado es esta entidad totalmente abstracta, imposible de controlar, y que el Estado debería, a medida que crece el mercado, el Estado debe prácticamente desaparecer. Naturalmente, todas las nacionalizaciones que se hicieron, todas, fueron eliminadas. El cobre en el 60% volvió a manos de las empresas norteamericanas, algunas canadienses, pero fundamentalmente norteamericanas. La tierra fue devuelta a los propietarios, que fueron expropiados anteriormente, y, como señalaba anteriormente, las concesiones pesqueras, bosquivas de los bosques, las industrias, los servicios, teléfono, agua, luz, gas, transporte interno, ciudadano e internacional, todo fue privatizado. En Chile no hay nada que sea público. El Servicio Nacional de Salud, Chile fue el segundo país del mundo que instaló el Servicio Nacional de Salud después de Gran Bretaña, el año 25. Privatizado, es decir, las pensiones privatizadas. Hay lo que se llama administradora de fondos de pensiones. Por ley, el empleado, el obrero, el trabajador, tiene que inscribirse en esta asociación de fondos de pensiones para obtener una jubilación después de cotizar por años y años y años. Una cotización es una pensión miserable, son 140 mil pesos chilenos, 160 euros, 170 euros, 180, 200 euros, el máximo que obtienen la gente modesta. O sea, no pueden vivir con eso, no se puede, es imposible, porque los precios del comercio son como los precios del comercio europeo. Si yo compro, voy a dar un ejemplo, no se rían por favor, una berenjena, una. Yo estuve en Chile el mes de julio, una berenjena, 500 pesos. ¿Cómo 500 pesos? Es decir, un euro casi una berenjena. Aquí no se vende por kilo. Un pepino, 300 pesos. La cebolla, el tomate, las frutas, todo es eso precio totalmente afuera del alcance de la gente. Y eso entonces trae como consecuencia un empobrecimiento gradual, no solamente de los sectores ya pobres, sino de aquellos sectores que se autoconsideran y se autoidentifican con una abstracción sociológica que no existe en ninguna parte del mundo, que se llama la clase media. ¿No? Entonces la gente no tiene. Decía la señorita que ha hecho la introducción que las deudas de los chilenos, el porcentaje, digamos, los números absolutos son la mitad de la población está endeudada. Son 8 millones, 9, Chile tiene 18 millones, calculemos 8 millones más o menos. De esa cantidad de personas, de sus salarios, el 80% está endeudado. O sea, voy al ¿cómo se llama? A la caja del supermercado y me dice la señorita: tiene deuda, señor. Bueno, ¿y qué hago? ¿Quiere renegociar la deuda? Sumo deuda a la deuda. Y el 40% de esas personas ya no pueden pagar sus deudas. No pueden pagar sus deudas. Y este empobrecimiento trae como consecuencia muchas otras cosas que sería muy largo detallar, examinar, etcétera, para llegar a una situación en donde la educación, que es privada, la salud, que es privada, los transportes, etcétera, pero todos esos elementos condicionan la vida de las personas en forma brutal, realmente. Aparece un elemento que se llama violencia social. Violencia social. Por lo tanto, la delincuencia minuta es muy abundante. Asaltos en las casas, asaltos en las calles, en los autos, cierra el auto bien con las llaves, porque si no te la abren y te pegan. Bueno, todas esas cosas van trayendo consecuencias graves. Y de otra parte, la educación privada no permite a los indigentes, a los otros, a tener educación. Por lo tanto, crea un mundo que, según la información del Ministerio de la Educación, el 20% de los chilenos no están en grado de analizar una hoja con 20 líneas escritas. O sea, yo leo 20 líneas escritas, ¿qué ha leído, señor? O sea, van creando entonces un submundo de personas muy limitadas intelectualmente, lo cual condiciona fácilmente el dominio de esas personas. Yo no tengo nada contra el deporte, pero el fútbol. ¿Quiere hablar? Diga. No, me gustaría saber, estamos en educación, me gustaría que esto siempre he leído, también esto viejo, acompañe toda la grande epopeya, la grande epopeya de América del Sur, es aliente, no hay otro más grande que ello, no hay para mí. El papel de ITT. De la ITT. Esta que tenía plata para comprar los militares. Eso para mí es muy... Sí, Isabel Allende describe bien su libro, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta la descripción que Isabel Allende escribe en su libro, no? Sí, sí, sí. La se llama International Telegraph and Telecommunication. Eso, la ITT. Naturalmente la ITT fue nacionalizada. Pero ellos justamente conspiraron contra el gobierno, financiando. Ellos financiaban. Pero yo sostengo que el financiamiento a través de estas compañías norteamericanas se hacía porque obtenían dinero de los tráficos de las drogas, que estaban vinculados íntimamente a estas mafias cubanas, pero chilenas. Pinochet producía cocaína negra, se llama, o se llamaba, o sea, en Talagante, en la ciudad de Talagante. La producía directamente el ejército chileno en esa ciudad de Talagante. Y para producir eso, tú tienes que tener, porque no lo puedes. O sea, si yo digo, mañana es un buen negocio, me pongo a producir coca, a los 25 minutos me matan. Tú no puedes hacerlo. Es un mercado cerrado. Por lo tanto, los contactos de esta gente con las grandes redes de distribución de drogas y producción de drogas eran justamente los que financiaban toda la oposición al gobierno de Salvador Allende. Y la Braden Cooper, la Kennecott Cooper, del cobre también, todas esas compañías financiaban directamente la oposición chilena. Todos. Obreros del cobre, que no debían haber nunca en su vida haber hecho una huelga. Los obreros del transporte. Los trabajadores de la salud. Los sindicatos de transporte, los motoristas, ¿cómo es que entraron hasta? Porque paralizaron el Chile. Paralizaron el Chile. ¿Cómo es? No entiendo. Sindicatos de transporte. No entiendo, es muy fácil. No, hicieron huelga, una huelga. Huelga de transporte. Y no transportaban insumos o productos del sur de Chile, que es un país agrícola, rico, etcétera, no lo transportaban a los grandes centros urbanos, entre ellos Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta en el norte. La gente no tenía prácticamente esos productos que decía anteriormente, y tú para comprar, qué sé yo, un litro de aceite, un pollo, un trozo de cola y león. Los únicos que se organizan son las juntas de abastecimiento popular, que se llaman JAP, pero en las poblaciones obreras. ¿Entiendes? Sí, perplejo. Por más que huelga, no fueron cierres patronales por sectores enteros. También, sí. Habían sectores. No todos. Quiero decir lo siguiente, que en el sector, te lo tengo anotado por acá, en el sector textil, en el sector textil, por ejemplo, el aumento de la producción fue constante. Llegaron a un acuerdo con él. Dijo, las grandes industrias textiles fue constante. Nacionalizaron solamente una industria que se llamaba Bellavista Tomé, en el sur de Chile, la única que nacionalizaron, porque estaba quebrada, no producía. Nacionalicemos, prácticamente la salvó el gobierno. Pero las otras industrias textiles fueron todas producción mayor de lo que se hacía un año antes, es decir, el 10%, el 5%, el 20%, que sí, esas cosas. Lo mismo en otros sectores. Lo que pasa es que la distribución estaba en manos del sector patronal, como tú dices, y ellos naturalmente acaparaban los productos para crear el caos y la deficiencia en el abastecimiento. Eso es obvio. Ahora me voy. En vez, pasamos un poquito a Venezuela y así termino porque me imagino que estarán muy cansados. No voy a usar el término chileno, estarán cabreados. Venezuela afronta, es decir, enfrenta un ataque en todos los sectores. En todos los sectores. No hay ningún sector que quede excluido del ataque que hace el imperialismo contra Venezuela. El, acto más vergonzoso e indecente fue cuando el señor Guaidó se autoproclamó presidente del país. Y lo increíble es que el gobierno de España reconoció a un sujeto que por la calle, bueno, dice: yo soy el presidente de Venezuela, señores. Es como si yo mañana voy a Madrid y me creo frente a la Moncloa y digo: ¿Sentencia? Yo soy el presidente de España. Me lo mandan a guardar, coño, ¿ves? ¿Eso así o no? Bueno, en cambio Guaidó no. Guaidó fue reconocido por España, por la Unión Europea, por el Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Macri, Brasil con Bolsonaro. Fue reconocido como presidente. Bueno, 40 países me parecen, 180, fueron, es una cifra miserable, pero fue reconocido y financiado. Aparte que eran todos ladrones, porque se robaron casi 60 millones de dólares en prostitutas, negocios, viajes y comidas por aquí, comidas por allá, de gran lujo, etc. Bueno, pero ese es el problema de Venezuela, porque no han logrado tampoco controlar la producción, la comunicación, tener la televisión, la prensa escrita, las radios, todas esas cosas, que son fundamentales. ¿No? Entonces el ataque es constante. ¿Vale? A pesar de todo eso, a Venezuela le ha surgido el apoyo de la Rusia, la Federación Rusa, de China y de otros países que entienden que la situación no puede ser de otra manera. Y le han confiscado al tesoro venezolano 150 mil millones de dólares, las bancas europeas, canadienses y estadounidenses. Piensen la cifra, 150 mil millones de dólares. Por lo tanto, evidentemente, no le venden medicina o los insumos para la medicina, no le venden piezas de repuesto para sus industrias, lo que sea, qué sé yo, con lo que pasó en Chile es igual. En Chile comenzó a producir repuestos con Allende, cuando le empezaron el boicot. Era el boicot rojo. No podían las naves que transportaban el cobre chileno acercarse a ciertos puertos porque no le iban a desembarcar el producto. Y no podían tampoco comprar maquinarias, ni costas. Chile comenzó a producirlas inmediatamente, se organizaron, qué sé yo, insuficientemente. Y bueno, entonces esta es la situación de Venezuela. Necesita efectivamente, a pesar de toda la organización que han logrado, hacer una campaña enorme y un trabajo enorme de solidaridad y de integración popular, que me parece que está en buen camino. El asunto del fallido golpe militar, ¿no? Cuando se organizan en la frontera de Colombia, en Cúcuta, en modo tal de permitir el ingreso de unos voluntarios, que es una cosa vergonzosa, fracasó en forma rotunda. Y esto fue apoyado efectivamente por el ex ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el señor Bolton, un sionista pero integral. O sea, tiene pasaporte sionista israelita y además pasaporte norteamericano. Y eso significó un refuerzo enorme al gobierno legítimo de Venezuela, que es el gobierno de Maduro. Y Venezuela tiene el gran mérito, según la declaración del ex presidente de los Estados Unidos, Carter, que cuenta con el sistema electoral más perfecto del mundo. No el sistema electoral que tiene Estados Unidos, en donde Trump obtiene menos votos de la Hillary Clinton y viene elegido presidente. O Bush obtiene menos votos que Gore y viene elegido presidente. Porque hay electores según el Estado. Entonces, ese es el truco ahí. Que ellos consideran que eso es una gran democracia. Y ese hecho es importante porque efectivamente Maduro está legítimamente elegido con más del 56% de los votos válidos en esa elección que se hizo 2 o 3 años atrás. tiene ese mérito. Ahora, la situación en Venezuela en campo sanitario ha sido un paso en adelante con la ayuda extraordinaria, extraordinaria. Realmente, yo tuve la oportunidad de verlo directamente, cómo los médicos cubanos trabajan y dan salud a poblaciones que no conocían los médicos ni siquiera en sueño, o gente que tenía problemas a la vista, los programas que hace la hija del Che Guevara para curar a la gente que sufre de la vista, de los ojos y de otras enfermedades. Y esa es una cuestión increíble. Cuando sale al poder este incendiario brasilero Bolsonaro, expulsó a los médicos cubanos. Esa población quedó sin médico. Piden que regresen los cubanos. No tienen médico, no hay médico, porque ellos consideran que la salud es un negocio. Es un negocio, no es un derecho. ¿No? En tanto, tiene que ser pagada. Y mucha gente no tiene dónde, no tiene ni siquiera para comprar un pedazo de pan ni comer todos los días. Ellos tienen que pagar inclusive la salud. Eso es imposible. Bueno, Cuba entonces presta ese gran apoyo y sobre todo el apoyo organizativo. Así, no solamente el médico cubano que va y atiende y se sirve, sino que la organización sanitaria, que es la importante, puede ser lo que los cubanos efectivamente dan al pueblo venezolano. No me recuerdo cómo se llama la operación, pero la operación es la operación Milagro. El famoso periodista australiano John Pilger dice que va a Venezuela y hace una entrevista a unos obreros, campesinos venezolanos. Dice, nosotros no éramos personas, dice. Vivíamos y moríamos sin educación, sin agua potable, se comía a veces y se comía mal. Éramos invisibles. Ser madre en Venezuela era un peligro, porque de las mujeres que partorían, moría un porcentaje altísimo. Por lo tanto, con Chávez, en el año 99, se reconoce la salud como un derecho fundamental, derecho a la vida. Es una obligación del Estado. Gratuidad del acceso a los servicios sanitarios para toda la población. Y sobre todo, salud significa mejorar las condiciones materiales de vida. Habitaciones decentes, agua potable, servicios de higiene, las cloacas, etc. Todos esos servicios sanitarios son fundamentales. La misión Barrio Adentro se llama la misión sanitaria. 18.000 médicos cubanos, dentistas, enfermeras, en fin, con lo que colaboran con los cubanos. Una cosa impresionante. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, que está llena de burócratas, no hace absolutamente nada comparativamente a lo que hace Cuba en los pueblos donde sirve y presta servicio. Nada. En el 2004 Chávez presentó algunas cifras, 56 millones de consultas, 56 millones de consultas, 8 millones de consultas familiares, o sea, madre, materno, infantil, etc. 3 millones de personas reciben atención dental gratuita y visitas oculísticas, oftalmológicas, 12 millones de visitas oftalmológicas. Luego está la campaña por la alimentación. En Venezuela había el 20% de la población era malnutrida, desnutrida. En Chile era igual. Yo me recuerdo con Allende una sesión que hizo con el grupo nuestro de la Facultad de Sociología antes de ir a un programa televisivo. Me dice, voy a hablar sobre el problema de la droga. Le digo, no. En Chile la droga en esa época era un lujo de la clase rica. Como decíamos nosotros, los que se pichicatean en Chile, en esa, eran los ricos, los gallos que salían en la noche, en las buenas nocturnas, eran los gallos que después escribían poesía. Inspirado, ¿no? El problema de Chile, doctor, le dijimos nosotros, compañero, en ese tiempo, eso, ¿no? Bueno, el problema de Chile es la mortalidad infantil. Chile tenía en ese momento el más alto nivel de mortalidad infantil del mundo. Morían desnutridos. El parto era un drama. La miseria de la población. Yo trabajé en las poblaciones que nosotros llamamos callampa, porque surgen de la emigración del sur hacia la ciudad. Condiciones de agua increíbles. No hay agua potable, pavimento de tierra, no hay agua potable, no hay luz, no hay nada, oscuro, unos techos de fonolita, unas cosas más espantosas, la gente llena de enfermedades, ¿no? Entonces digo, no hable por favor de la droga, porque se van a reír. ¿Ah? Bueno, no, nos podríamos alargar tantísimo. Lo mismo en educación, prácticamente han recuperado un gran campo contra el analfabetismo. Prácticamente es eso. Bueno, sería muy largo seguir hablando, la verdad. Quería solamente terminar entonces diciendo que efectivamente los golpes militares establecidos por los Estados Unidos fueron una serie de golpes militares que América Latina sufrió en decenas de intervenciones militares, fundamentalmente en Santo Domingo, Haití, Cuba, la enmienda Platt de 1897, que establece el dominio norteamericano sobre Cuba. Bueno, la parte de México la saben todos. Bueno, estableció prácticamente un dominio que lo que llaman el patio trasero de Estados Unidos, que somos nosotros, somos americanos, somos el patio trasero. Pero sin dejar de establecer su poder en otras zonas. No se olviden ustedes del golpe militar contra Mossadegh en Irán, cuando trató de nacionalizar el petróleo. No se olviden ustedes de la agresión tripartita Israel, Francia, Inglaterra contra Nasser cuando nacionalizó el canal de Suez. El asesinato de Gaddafi en Libia, la invasión en Afganistán, son 16 años que están matando gente pobre, más pobre del mundo ya no existe. La guerra de la Arabia Saudita, trámite los mercenarios en el Yemen, ¿no? Las amenazas que se están visualizando en todas partes del mundo, es decir, no acepta el imperialismo, que surjan potencias como la China o Rusia y otros países que puedan cambiar la situación actual de las cosas. Bueno, yo no creo que me pueda alargar más porque ya estoy cansado. Gracias. Gracias.